Toda tu puta madre. Directo del West Coast, yes yo, let's go, vámonos recio, liso, necio, esto no tiene precio, somos los más vergas, ya todos saben eso, estamos de regreso, güey, en esta chingadera, haciendo de este verso ley, el tuyo va pa' afuera. Hoy veo a muchos de esos que se dicen master, repitiendo ideas que tuve 10 años antes. Uf, qué mamón me levanté, un gallito y un café, esta lírica después tranquilo, voy como si fuera Ric Flair, mantengo viva tu fe, en que siempre se puede más chilo, guerras perdidas, lecciones aprendidas, fiel a mi movida, incluso yendo de caída, esto cambió mi vida, pude sanar mis heridas, he estado muy arriba y flotando a la deriva, la calle no perdona, trucha si te descuidas, las botas de la chota, los cholos y sus adidas, yo hallé una salida haciendo música chida, hoy muelas tiene el micro, no te midas con el Midas, güey, estoy en otra liga, güey, dígales, de reyes gigantes como Gilgamesh, mes a mes, con Brown lo más fresh, les gano sentado como si fuera ajedrez. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Bastón no está en la casa, está en el aire, está en el aire, está en el aire, está en el aire. Bastón no está en la casa, está en el aire. Soy número uno, mero mero. Yo no around with Doctor Supremo. Yonkis pidiendo la merca que movemos. Banda bastones, puro veneno, no freno. Soy fenomenal cuando sueno. Todo normal, un creyente blasfemo. Un animal macho alfa moreno. Mi flow tan bueno, incluso es obsceno. Y sabemos que debemos hacer más que los demás. Para nosotros y quien viene detrás. La fama es una estrella fugaz para el que no se disfraz. Jamás digas fórmulas. Yo sigo mi instinto en este laberinto. ¿Qué más? Nunca ha sido distinto. Sé que me temen, ese es mi delito. NGM, el army en quien milito. Del Valle de Santo, Baja Sur y en el barrio. Viviendo sin lujos, me sentía millonario. Gracias a mis jefes por el esfuerzo diario. Les prometo que seré legendario. Empezamos desde abajo y vivimos en el techo. Y aún estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Bastón no está en la casa, está en el aire. Rap sin ombligo porque no tiene madre. Está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Bastón no está en la casa, está en el aire, está en el aire, está en el aire, está en el aire. We got the funk, we got the funk, we got the funk. We got the funk, we got the funk, we got the funk, we got the funk, we got the funk, we got the funk. Faltan 7 para las 7, 7 para las 7 de la BSD, con las voces de los mejores exponentes de la canción mexicana.